FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Porque es necesaria la participación, la organización y lucha. Todos juntos, ganando las calles. Con la fuerza de la militancia organizada, decidamos el futuro de nuestra central para la próxima década. Ni del gobierno, ni de los patrones, CTA de los trabajadores. La agrupación Germán Abdala de ATCTA Moreno Merlo presenta convocatoria a la unidad de clase. Programa que emitimos por FM Moreno 90.1 todos los jueves de 16 a 17 horas. En la conducción, Cristina Coronel, Sergio Fernández, Luis Torres y quien les habla, Susana Mainar. En la coordinación de aire y producción general, Sandra Voltaggio y Oscar Urquiza. En la operación técnica, Diego de Cruz. Y con ustedes, el equipo de las estrellas. Buenas tardes, hoy es un día bastante particular. Quienes les hablan somos Oscar Oski Urquiza y Sandra Voltaggio, que a nosotros ya nos deberán conocer porque al inicio del programa, jueves, los jueves comunes o que son bien diferentes al de hoy en el que hay elecciones en ATE, los conducen el equipo de las estrellas, Cristina Coronel y todo su equipo. Bueno, hoy va a ser un programa bastante particular porque en realidad nos vamos a manejar, ustedes van a ver de una manera bastante diferente, en donde vamos en principio a tratar de estar al tanto de cómo van las elecciones en los diferentes lugares, pero el programa básicamente se va a desarrollar, como ya van a ver, con entrevistas ya hechas y bueno, y vamos a poner un poquito de música. Y bueno, tratar de llevar adelante hoy este día tan particular y que bueno, nos han puesto en los micrófonos. Bueno, ya les dije que estamos con mi compañero Oscar Urquiza. Muy buenas tardes. Quiero, bueno, para la gente que está escuchando, pasar número de teléfono 466-6559, mensajito de texto al 1561-5403-59. Micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. ¿Yo te puedo pedir algo? Dígame. Que vuelvas a repetir los números, pero más lento, porque muy me dijeron bien. Por favor que los pasen despacito, porque bueno, viste, uno a veces no tiene tiempo para escribirlo tan rápido. Ok, 466-6559, 1561-5403-59. Micrófono abierto @fmmoreno.com.ar desde la web. Bueno, que llamen, pidan un temita y bueno, vamos a ir acomodándonos mediante la tarde. Bueno, y no se olviden que nosotros estamos también a la espera de que ustedes nos ayuden a llevar este programa. Que en principio nos gusta la idea, pero bueno, estamos todos así como un poquito asustados nosotros. Nerviosos. Sí. Pero bueno, como todo esto se hace en equipo, se hace en grupo, bueno, esperamos que nos llamen. Bueno, un saludo para toda la gente que nos está escuchando y bueno, hoy vamos con un temita musical. Patas piden fiesta, entonces hay que dársela. Oh. 16:22 horas. Aquí estamos. Recién escuchamos un tema muy lindo de Fito Páez, La Rumba del Piano. Y bueno, otra vez voy a pasar al número de teléfono 466-6559 15-61-54-03-59. Bueno, después de que Oski nos ha puesto al tanto nuevamente de los números de teléfono, nosotros queríamos hablar un poquito. Más que hablar, aclararles que sabemos quienes nos están escuchando están esperando información acerca de cómo van las elecciones en diferentes lados. Nosotros lo que les queremos nuevamente explicar y comentar que nosotros estamos aquí reemplazando al equipo que trabaja todos los jueves en este programa. Y la cobertura amplia de las elecciones del día de hoy, en nuestro programa las vamos a pasar recién el próximo jueves, cobertura que se va a preparar con todo el equipo de este programa. Pero bien los que nos han seguido toda la mañana habrán escuchado ya que la radio estuvo hasta el programa anterior, estuvo comentando y hablando acerca del acto electoral del día de hoy. Más que nada queríamos hacerle esa aclaración porque, bueno, sabemos que están esperando información. Por lo pronto nosotros queremos compartir con ustedes audios de diferentes momentos de este programa en donde se han hecho entrevistas a compañeros tanto del hospital, compañeras de género, por ejemplo. Auxiliares también. Aparte, bueno, no podemos pasar información por la veda política que hay hoy en día. Bueno, y esto lo vamos a matizar con algunos temas musicales también. Así es. Ahora vamos con una entrevistita de Olga Valente, que le hicieron los compañeros de convocatoria El Equipo de las Estrellas. Lo más demandante de parte de los auxiliares, el hecho de cómo su salud se va deteriorando por el trabajo forzado que tenemos. Aunque no parezca, ¿no? Muchos dicen que el trabajo que nosotros hacemos es liviano. Pero yo puedo decirles que el hecho de tener la tarea repetitiva es lo que hace el deterioro de nuestra salud, ¿no? El hecho de que tenemos solamente una hora para poder limpiar nuestro sector, la parte que nos corresponde limpiar, y dejarlo en condiciones, en perfectas condiciones para que el ingreso de los chicos, hace de que el aceleramiento que tengamos que hacer para poder cumplir con nuestra tarea deteriore entonces nuestra salud física. Y se vuelve a repetir al final de la jornada, ¿no? Los chicos salen de los salones a las 12 del mediodía y tenemos que en una hora nuevamente dejar el sector impecable para el próximo turno. Entonces esto de la tarea repetitiva y el poder dejar en óptimas condiciones hace de que nosotros tengamos que sufrir en nuestro propio cuerpo el deterioro, ¿no?, de esto. Yo recuerdo que antes veía a las compañeras auxiliadas con unos escobillones enormes. ¿No se modificó esta tecnología? No, realmente estamos todavía en la prehistoria en cuestiones de limpieza, ¿no? Sabemos que en algunos sectores, generalmente en lo privado, hay otra forma de limpieza para los compañeros que están en maestranza o compañeros auxiliares de escuela. Ellos pueden contar con tecnología, con limpiadoras, barredoras, ¿no?, que hacen la limpieza por ellos. Realmente nosotros todavía nos quedamos en la prehistoria, estamos con esos escobillones grandes, como vos decís, con secadores grandes, son bastante cantidad de metros cuadrados que tenemos que baldear y dejar en óptimas condiciones, y es muchos metros de acarrear agua con nuestra propia fuerza, ¿no? Eso hace que haya entonces deterioro en la salud de los compañeros. ¿Cómo que, en qué es, digamos, la salud, en qué repercute? Mira, la parte física, lo que más es, hay quejas de los compañeros, es la parte, ellos sufren de lumbalgia, sufren de cervical, sufren también de túnel carpiano, los compañeros en las manos, muchos compañeros operados de túnel carpiano, muchos compañeros operados de la cervical, tendinitis es algo que realmente los afecta, el hombro caído, son todas factores que les afecta en cuanto al ocio a los compañeros, ¿sí? Y eso hace que ellos se deterioren también en la parte anímica, porque una persona que a los 42, 45 años esté deteriorada físicamente, realmente la parte anímica también sufre en el deterioro. Sí. ¿Y con cuántos años de aporte se jubila? Eso también es algo que nos juega en contra, porque realmente nosotros tenemos que tener un aporte de 30 años para poder jubilarnos, ¿sí? Y cuando a los 10 años ya estamos empezando a sentir el deterioro de nuestra salud, todavía nos quedan 20 años más que trabajar para poder jubilarnos con el aporte total, ¿no? Entonces vemos que realmente es un gran esfuerzo lo que nosotros tenemos que hacer para después poder llegar a los aportes necesarios como para poder tener una jubilación que ni siquiera es digna después, ¿sí? ¿Y por qué no se regula con la ley de enfermedades profesionales? ¿Qué, en ese marco, por qué ustedes no se regulan con esa ley? Hace algunos años atrás, inclusive creo yo que hasta el año 93, se hacía un examen de aptitud física al ingreso y uno al egreso de nuestra gestión, ¿no?, de nuestro trabajo. Teníamos herramientas de dónde agarrarnos para poder hacer el reclamo, diciendo, bueno, yo entré con esta salud, yo entré con una actitud física óptima a este trabajo y me estoy jubilando y estoy teniendo mi cuerpo deteriorado, mi salud mal, y entonces teníamos de dónde agarrarnos. A raíz del año 97, que es lo que yo puedo opinar por mí misma, porque es en el año en que yo empecé a trabajar, ya no se hacía examen de actitud física. Entonces, todos los compañeros, a partir de ese momento, no tenemos de dónde agarrarnos para poder reclamar esto, ¿no? De que nuestra salud está deteriorada. Así que no hay un margen de regulación de salud laboral en eso. ¿Y esto sería un punto de lucha para que las incluyan? Yo creo que sí. Yo creo que un punto de lucha sería volver nuevamente al examen de aptitud física al ingreso. Bueno, aquí por lo que escuchamos que decía la compañera, se deja de las claras que hay muchísimos puntos en contra en cuanto al desarrollo de su tarea, a la salud que van perdiendo en el desarrollo de ella. Fíjense que hablaba de que en principio la tecnología para poder desarrollar mejor su tarea de limpieza no la tienen. Es muy precaria. Por otro lado, la insalubridad que implica las tareas que hacen. Ahí estaban diciendo, estaban nombrando diferentes enfermedades que cursan con una tarea con la que no tienen los elementos necesarios. Y evidentemente es un trabajo que los está enfermando. Por otro lado, hablaba de los aportes y de todo aquello que están necesitando como para que... la tarea sea cumplida en forma y que su salud no se deteriore. Evidentemente, en un momento se hablaba de la prehistoria, ¿no? Y fíjense, estamos ya en el tercer milenio, se supone, ¿no? Se supone. Sí, se supone. Y todavía los compañeros están barriendo con escobillones. Aserrín. Sí, y en una situación de total precariedad. Lamentable. La verdad que sí. Bueno. Dejo los números de vuelta, 466-6559, 15-61-5403-59. Bueno, pidan un temita, llamen, coméntenos cómo va el programa, ya que las estrellas no están, estamos nosotros y no brillan. Y una cosita más, y un saludo grande a todos nuestros compañeros de las alitas. Y y un beso grande a Salita Juramento. También a la Salita Juramento, por supuesto. Donde están también algunos amigos nuestros. Un especial saludo, bueno, para mi señora que está en casa escuchando. Un besito grande y gracias por estar ahí. Bueno, y para todos mis amigos y amigas que me dijeron, San, capaz que te escuchamos. Pasá los números que te llamamos. Necesitaba y me doy cuenta que tanto así no es. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Pateando en el aire. Un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada. Y es el problema empezar por mí. Pateando en el aire. Los jueves a las 19 horas. Por FM Moreno. Estación de radio. A 4 años del secuestro y desaparición de Jorge Julio López. Si no hay justicia, hay escrache. El sábado 25 de septiembre marchamos a la comisaría primera de Morón. Ex centro clandestino de detención y tortura en la dictadura. Primera comisaría del país donde se comprobó el uso de picana eléctrica en democracia. La misma policía. La misma impunidad. Si no hay justicia, hay escrache. Sábado 25 de septiembre a las 14 nos juntamos en la Plaza La Roche, frente a la Estación Morón. Vení a participar. Convoca Mesa Escraches. El deber nos ha llamado a Sudáfrica para tareas de prevención y represión. Tenemos un listado de delincuentes que han llegado aquí a Sudáfrica, pero entre otros integrantes tiene un señor llamado Garcés de apellido, alias El Chino. El señor Palermo también integra esta banda, alias El Tronco. Los sábados, a las 13 horas, entramos en Estado de Coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de Coma. Sábados de 13 a 15 horas por tu estación de diversión. Programa de capacitación para organizaciones comunitarias. Comienza el curso de formación básica destinada a miembros de organizaciones sociales. Se trabajará sobre la situación política y económica del país, los derechos humanos y las organizaciones, liderazgos y participación comunitaria, diagnóstico y planificación social, herramientas para la comunicación barrial. Para inscribirse y recibir más información, podés comunicarte al 4508-3800, interno 137. Organiza Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. Mondongo ahora para las papas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Según el Kama Sutra, ¿cuánto? Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Bueno, seguimos en convocatoria, 5 menos 25 de la tarde. Bueno, queremos darle un saludito para Laura de Paso del Rey, que nos llamó y dijo bueno que el programa está saliendo espectacular y que está con los compañeros y nos mandan su apoyo. Así que Laura, de acá te deseamos lo mejor y bueno, sigan llamando. Y como dice acá Boski, síganos haciendo el aguante. Gracias Laura y los compañeros de Paso del Rey. Ok. Bueno, ahora vamos a seguir con una entrevista de Pablo Lopardo que le hicieron, que hablaba justamente del conflicto en el hospital de Merlo, Hospital de Héroes de Malvina. Bueno, Pablo nos relataba justamente, bueno, cuando ellos fueron a hacer un apoyo a unos compañeros que trabajan ahí en el hospital. Bueno, escucharemos el audio ahora de Pablo. Sí, estamos desde hace un tiempo recorriendo todos los sectores. Y más pensando que el día de mañana nosotros tenemos un paro provincial en el cual vamos a ir a reclamarle a nuestro gobernador ciertas condiciones que no se cumplieron, como es la apertura de las paritarias, mejores condiciones de trabajo y aumento salarial. Poca cosa, ¿no? Sí, sí. Más pensando a quién tenemos enfrente, ¿no? Sí. ¿Y pudieron hacer las asambleas en el hospital? ¿Tuvieron buena recepción de la gente? ¿Qué pasó? Bueno, mira, sabés que la situación de Merlo es una situación particular. La vida política de Merlo es particular. Son los reductos de Otacé. Lord Otacé. Sí. Es un sistema feudal que existe en Merlo. Hoy lo palpamos personalmente cuando fuimos allí al Hospital Héroes de Malvinas. La situación por la que atraviesan los compañeros, decíamos recién feudal, porque el sistema represivo que se ha armado dentro del Hospital de Merlo, tanto como en otros sitios públicos de Merlo, hace que a veces sea complicado llegar hasta los compañeros, poder charlar con ellos, poder incentivarlos a la lucha y la exigencia de condiciones más dignas de trabajo. Es complicado. ¿Y por qué los amenazaron o les dijeron que no podían entrar al hospital? ¿Cómo fue, digamos, el tema de seguridad ahí? Mira, esta, como tantas otras veces que hemos visitado el hospital, dentro del hospital funciona un servicio de seguridad que es privado. Este servicio de seguridad, su única función es encargarse de hacer inteligencia dentro del hospital. Esto es, quién entra, quién sale, qué actividades realiza dentro del hospital, con quién se ve, con quién habla. Bueno, nosotros entramos con nuestros afiches debajo del brazo y las revistas que tenemos de CTA y de ATE. Instantáneamente dos personas se nos acercaron y nos persiguieron por todo el hospital, sin hablarnos, sin decirnos nada, pero siguiéndonos por todo el hospital. Tal es así que, bueno, algunos de los compañeros que nosotros tenemos afiliados allí, hasta incluso parecía como que les daba cierta cosa poder charlar con nosotros. En este caso, entonces... Las delegadas, las compañeras delegadas. Compañeras delegadas. Yo decía, hablaba recién del sistema represivo que tiene instalado. Bueno, tiene que ver con esto, justamente. Tiene directa relación con cuánto activas política o gremialmente dentro del hospital para poder acceder o no a los beneficios que ellos tienen a disposición, ¿no? Estos francos, horas extras, compensaciones... Bueno, este tipo de herramientas se utiliza para someter a los compañeros y amedrentarlos, por supuesto. Muchos de nuestros compañeros tienen miedo. Para que no activen, ¿no? Y este es el sentido, no activen en el sentido que ellos no quieren que se activen. Ah. Yo creo que la relación con sus militantes del PJ de Merlo debe ser distinta, por supuesto. Y finalmente, ¿pudieron hacer una reunión con los psicólogos, por ejemplo? Nosotros visitamos a algunos compañeros, ya te digo, fue bastante complicado acceder hasta los compañeros, hasta incluso los delegados. Bueno, luego nos dimos una vueltita por el local de ASICOP. La ASICOP es una organización gremial que agrupa a todos los profesionales de la salud. ¿Y con ellos tienen la misma actitud, ese control tan policíaca, sí? Mirá, hasta incluso ha llegado más lejos también. El doctor Chahid, con quien fue hasta hace poco el dirigente de esa agrupación en el Hospital Héroes de Malvinas, armaron una causa, incluso escrache en su casa, por el médico abortista. Estas cosas después... Por supuesto, sí, por eso decía, después al transcurrir las etapas judiciales, bueno, se demostró que no había fundamento para tales acusaciones, pero el momento que se le hizo vivir en el tiempo que estaban fundando su espacio gremial fue bastante duro y complicado. Así es. Muy buenas tardes. Seguimos en convocatoria. Bueno, una entrevista que hizo Cristina Coronel a Pablo Lopardo de CTA. Bueno, justamente comentaban los conflictos que hay en el hospital. Comentaba Pablo que hay un sistema represivo, lo cual dejan a los compañeros delegados con miedo, tienen miedo a declarar, miedo a hacer oír sus reclamos. Que también hay un sistema de seguridad, una seguridad privada, lo cual hacen como una investigación, los persiguen, como que los amedrentan. Y no dejan, bueno, que el compañero pueda, digamos, explayarse. También, bueno, el doctor Chahid le han hecho una causa por tal motivo de que armaron una causa, escracharon su casa y, bueno, y también todo para que no puedan explayarse, no puedan hacer reclamos como corresponde hacia los compañeros. Así que, bueno, esta fue la entrevista que hizo Sí, perdóname. Yo lo que quería decir, que lo llamativo y creo que lo que uno no entiende y no te entra en la cabeza, que después de tantos años de democracia, evidentemente la libertad de expresión no está asegurada. No es tan segura como... Es decir, uno no puede ir a hacer una denuncia cuando se siente... No puedes hacer un reclamo que te persiguen. Esto sucedió en Merlo, digamos, ¿no? Y justamente decía Pablo, Lord Otacé, es como un nombre medio villano, digamos. Claro, pero yo digo, ¿no? A lo que voy es que se supone que en un país donde hace muchos años que logramos la democracia, donde hemos sufrido y demás, que a esta altura de las circunstancias uno no se pueda defender, es ilógico, y que personas como abogados, personas que están en lo que es la ley, estén apoyando cosas que van en contra de la ley y del derecho del ciudadano, es de terror. Pero es como digo yo, todo tiene un porqué.

Estábamos escuchando el tema de Juan Luis Guerra, El Niágara en bicicleta, siendo las 16:48. Estamos en el programa Convocatoria, pero bueno, hoy con dos conductores que por lo general estamos en otras tareas, que son las de producción. Y hoy nos tocó. Y hoy nos tocó, no sé si ser parte del programa de las estrellas o el de los estrellados, pero creo que de las estrellitas. Esas estrellitas así, viste, que prendés y como la fin de año. Claro, estrellitas. ¿Te quemaste con una estrellita? No. Me encantan los colores siempre de las estrellitas. Diego, ¿te quemaste con una estrellita, no? No, Diego es un chico serio, por favor. Bueno, ¿con qué seguimos? Bueno, seguimos con una entrevista que hace nuestro compañero Sergio sobre los pueblos originarios. Estamos aquí donde era la confitería del Molino, habiendo asistido a una demostración de ATE Provincia de Buenos Aires, pero tenemos aquí otra demostración que es de los pueblos originarios, que queremos que se presente, qué organizaciones representan, para luego lograr un informe más documentado acerca de la situación que afronta y los reclamos que hacen aquí. ¿Tu nombre? Andrea Quevedo, yo pertenezco a la Mesa de Pueblos Originarios de Provincia de Buenos Aires, donde nos nucleamos todos los delegados de cada etnia del Consejo Provincial y obviamente también trabajamos con el Consejo en el Interior. Yo también soy del pueblo de Aguita de Catamarca y estamos acá con los otros hermanos referentes de Provincia de Buenos Aires y algunos del interior, participando en lo que es la Organización Nacional La Unión de Pueblos Indígenas. Y estamos acá en la cámara porque, bueno, estábamos apoyando al hermano Félix de Formosa, que viene hace más de 20 días haciendo huelga de hambre, cortando la ruta, y hace ya muchos meses que vienen con el conflicto de no tener agua, y ahora la situación es totalmente una situación límite. Lo último que le ha pasado para obligarlos a que salgan de la ruta, le han quemado las casas al dirigente y a otros hermanos más. Y bueno, estamos acá porque no solamente la situación de Formosa, sino todos los pueblos estamos pasando una situación crítica con el tema territorial y con el tema de contaminaciones. Hoy los dirigentes urgentemente venimos a la Cámara a hacer llegar esta inquietud y con los que estamos trabajando también con la ley de reparación histórica, para mostrar que a pesar de que seguimos trabajando con la ley de reparación histórica, hay que mostrar y los medios tienen que mostrar que muchos gobernadores, que muchos funcionarios de las provincias le están faltando respeto no solo a los pueblos originarios, sino también a la población de las provincias, porque el desastre que están haciendo con las contaminaciones, con los desalojos, con las talas de bosques, es un perjuicio no solo para los pueblos originarios. Esta es una lucha de todos los argentinos que tenemos que pelear por cuidar nuestras tierras, porque si no cuidamos nuestra pacha, es lo que nos da riqueza a todos, y sin la fuente de riqueza no tenemos nada. Hoy estamos acá porque no podemos entender que todavía nosotros, que somos los pueblos originarios preexistentes en la Argentina, estamos anteriores a este Estado, que cuidamos y amamos tanto a esta tierra que genera vida a todos los seres humanos, no solo a los que venimos de los pueblos originarios, sino a todos los inmigrantes que han venido. Y no puede ser que no tomemos conciencia y que todavía hayan algunos funcionarios que piensan como genocidas o como dictadores en estas situaciones, y no respeten a los pueblos, que son los que no estamos peleando las tierras como un tema del capitalismo y la ecología por intereses económicos, simplemente para cuidar a la naturaleza, para enseñar a la sociedad cómo trabajar la tierra, cómo cuidar la naturaleza y hacerles entender que ese cuidado nos va a dar riqueza a todos. A vivir con ella y en ella. Exactamente, somos parte de ella. Thank you. Bueno, estamos esperando un llamado, que es el de Cristina Coronel, y mientras técnicamente esto se maneja, vamos a escuchar un temita relacionado a lo que estuvimos el reportaje anterior. Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito yo creía que las cosas... La madre roca, silenciosa y transparente, se eleva a lo más alto de nuestra cordillera. La madre roca, nuestro padre cielo, Yaltén. Madre roca, padre cielo, tu llanto descansa al pie de los ventisqueros y cada estrella se posa en tu cima blanca, alumbrando el camino de los silencios. Madre roca, padre cielo, a veces me lleva al alba con un arreo. Bueno, ahora sí, tenemos la comunicación con nuestra compañera Cristina Coronel. Hola, Cris. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sam? Hola, y acá estamos con Oski haciendo, sí, haciendo fuerza. Hola, Cris, ¿cómo andás? Sí, bueno, acá todo tranqui. Estoy en la escuela 40, donde hay un padrón chico, pero que votaron bien, sin ninguna dificultad de nada. Y bueno, ya estamos al filo, digamos, de terminar los escrutinios. Y bueno, yo observando los padrones, creo que tenías que ir a votar, no me acuerdo dónde, tenés que preguntar. Ah, perfecto, sí, hoy cuando... Bueno, un saludo grande para la convocatoria y el jueves estamos ahí al pie del micrófono. Al pie del micrófono. Cris, una cosita, entonces todo fue así como muy tranquilito, ¿esperabas la cantidad de gente que fue o...? No, realmente yo creo que no se esperaba la cantidad de participación, que fue muy importante. Es más, a los apoderados de lista inclusive estaban muy sorprendidos, porque cuando llegamos 6 de la mañana a la central donde se distribuían las urnas, las colas eran terribles, nunca se había visto esto en Moreno, por lo cual me alegra, porque más allá, digamos, de las diferencias que puede haber entre lista y lista, lo importante es que la gente ha participado con entusiasmo, que ha debatido y quiere de alguna manera poner su granito de arena allí donde cree, ¿no es cierto? No, sí, seguro. A sus, vamos a decir, a las listas que apoyaría cada uno, pero realmente lo destacable de estas elecciones, primero que es muy respetuosa, y fundamentalmente la cantidad de votantes y la cantidad de participación que fue muy buena. Bueno, entonces estamos todos contentos, más allá de quién haya elegido a quién, pero que la democracia se sigue cimentando con la participación, ¿no?, de la gente. Aparte que está transcurriendo sin totalmente. Creo sin ningún problema, digamos. Es un ejercicio muy sano de participar, debatir y, bueno, ponerle los piquines donde uno cree que es importante participar. Y alguna vez estemos eligiendo a lo mejor a los mejores, ¿no es cierto? Sí. Hoy por hoy a lo mejor siempre es como que decimos, bueno, me inclino por esto porque creo que por acá pasa. Bueno, ojalá nos podamos unir los trabajadores y trabajadoras para poder realmente tener, vamos a decir, una central que esté acorde a las necesidades que tenemos los trabajadores y trabajadoras. Bueno, Cris, ¿algo más para decirnos? Bueno, un gran saludo a todos los oyentes y las oyentas de convocatoria de los jueves, y también a los compañeros que hoy no estamos allí porque, bueno, estamos muchos de nosotros, presidentes de mesa o fiscales, y bueno, comprometidos con esta parte de esta historia que ojalá nos salga bien. Bueno, te digo que una compañera, Laura, de Paso del Rey, y sus compañeros nos mandaron saludos. Dicen que te escuchan todos los jueves, que el programa sale muy lindo y que, bueno, nos mandan todo su apoyo haciéndonos el aguante. Quería contártelo. Un abrazote y nos vemos más tarde. Sí, seguro. Bueno, y bueno. Ya el jueves, Cris, te queremos acá, ¿viste? Pero sí, vamos a estar allí todos. Más contentas que ahora. Seguro. Bueno. Un beso y un abrazote, Oski. Muchas gracias, Sam. No, gracias, por favor, Cris. Por hacer este programa. Y bueno, ponerle el hombro a las cosas que uno cree. Gracias. Bueno, por esto, bueno. Un beso. Un beso. Hasta luego. Bueno, finalmente nos acaba de llamar Cristina Coronel. Estamos todos contentos porque, bueno, queríamos tener un pantallazo de lo que estaba sucediendo o había sucedido. ¿Y cómo va sucediendo? Está sucediendo tranquilamente, y cómo está todo en orden, digamos. Perfecto. Quería decir nada más algo chiquitín de la entrevista anterior, que lo que dijo esta compañera de Catamarca, que no nos olvidemos que la Pachamama es lo que nos da la riqueza a todos y sin ella no podemos seguir. Hasta luego, esto fue Convocatoria. Un beso grande, gracias. Thank you.